Y después del primer partido que juegan en Iquique, que gana 1-0 con un gol polémico, empiezan las dudas nuevamente. Pero yo veo un poco antes de eso, cómo la gente no se da cuenta que la Bruna, de la forma de jugar que tenía en Audax, no iba a ser positivo para el cuadro popular. Imposible. Porque ellos ya tienen un esquema de juego definido de años. Y él no va a cambiar de la noche a la mañana por lo que viene hasta Colo Colo.